En esa sala encontramos cuatro piezas. La primera representa un cuadrante solar de un fragmento de reloj de sol del siglo X. En su inscripción se hace referencia a distintos aspectos astronómicos relacionados con las épocas del año. Es una muestra de los avances en los estudios científicos y la preocupación por calcular la orientación hacia la Meca. La pieza 2 es un fragmento de sarcófago romano. En los baños solían reutilizarse materiales de época clásica, como es el caso de esta pieza. A menudo se utilizan los sarcófagos como pilas de agua. La tercera pieza es un fragmento de revestimiento del siglo X. Son restos de una placa de piedra arenisca con decoración arquitectónica de tipo epigráfico que presenta restos de letras del alfabeto cúfico florido. La cuarta pieza de cerámica, llamada anafe, del siglo X, servía como hornillo portátil y estuvo relacionada con actividades realizadas en el baño califal.